Isto é Tempo de Conferencia en Radio Lladís e na internet no blog Alter Galiza. Vamos a aproveitar o espazo da Ourense e parte da concorrencia que temos hoxe aquí, pois, para facer un acto da presentación do libro Espiral de Lideiras de Xoxo Estevez, que nos acompaña aquí á esquerda, e que vai facer dar boas vindas e facer unha lectura do libro Arturo Alonso Novello de Salo, que nos acompaña aquí detrás. A presentación ten un formato un pouco dinámico e esperamos que, en fin, que sexa do grado de todos nós. Deixo vos entón con o Xoxo Estevez e con Arturo Alonso. Boa tarde, boas vindas a todos por estar aquí neste acto da presentación deste interesante libro de Xurxo, que, bon, eu vou facer así máis que nada un breve relatorio sobre as opinións que tirei depois de ler este libro, non? Xurxo, como é un amigo que acabo de coñecer há 5 minutos, pois entón vou tirar un poquinho do que pon a lapela do libro para poderes, máis que nada, situálo, non? Xurxo Estevez nace na Coruña, aos 2 anos marcha para o Brasil, lá está, corríxeme tú, Xurxo, se non digo ben, a tos 18, non? Tos 18 anos, que volta para Galiza. Na Galiza ele mora na cidade de Vigo, tamén mora na Coruña e en Carballo, e despois ele marcha por causas profesionais a Valencia, bueno, Valencia neste caso, e depois a Lisboa, onde mora outros 6 anos, e agora mesmo está de novo en Valencia, non? Normalmente, cando fago algún tipo de presentación minha, pois non son vamos, un papel ni nada, simplemente improviso, mas penso que agora este libro, pois, precisa un pouco de máis detenimento. E por si acaso se me esquecía alguna cousa, me parecía feio deixar alguna cousa cando un está a presentar un libro de outra persoa, pois que entre outras cousas, pois máis que nada, debe esmerarse un poquinho máis que nos propios seus, non? Entón, pois, vou comezar. Non sei se o micro agora se escuita ben, non? Poderíamos dicer que este é un libro que se lee deliciosamente. Do mesmo xeito, poderíamos dicer que é tan fácil de ler como difícil de definir. Seu estilo asemella ecléctico, de tal xeito que ben pudera parecer estar misturado de varios estilos a vez. Ao fin, tamén algo parecido acontece co xénero. Presumible de ser unha novela de aventuras, e inclusive de ser unha novela ensaio, mas parece tamén anotar certos aspectos do romance policial ou da fábula deseñada a partir de pequenos anacos de fábulas que se interrelacionan e cohabitan entre sí. Poderíamos así dicer que o criador está influenciado por diversos autores, desde os contemporáneos brasileiros e portugueses, a que inclusive pequenos requintes que, a meu modo de ver, destilan con queiro, capítulos algúns propios do Esperpento que lembran a Valle Inclán, inclusive as sentencias tiradas e espalladas polo libro ao máis puro estilo de Lloris. Poderíamos así estar a facer moitas outras afirmazóns, non? Mas acho, eu non son a persoa máis indicada para levar adiante un análisis exhaustivo de cualquier libro. Alén disso, tamén acho que ninguén mellor que o seu propio autor en boca da enigmática personaxe por ele criada, e que é unha das personaxes principais do libro, xunto á rapariga brasileira Martinica, Leopoldo B., que nos vai axudar un pouco a comprender a temática do libro e como o libro ao mesmo tempo se desenrola. Na página 132, Leopoldo B. afirma: ese tempo de existencia ao que lle chamamos vida é un fluir distantes, ideas e emocións. E verdadeiramente esta frase nos abre un pouco os ollos á metodoloxía que o autor usa no libro. advértese en cuanto vamos embreñando no libro pouco a pouco por los deliciosos carreiros que nos leva, que parecen encadearse un tras outro no seu contido, advértese esta emoción, este tipo de vida que é un fluir distantes. É un fío transversal no que van aparecendo varias anécdotas, pero que todas voltan a súa vez ao novelo. E estas anécdotas, estes instantes, foxen, voltan e foxen, e de novo se reencontran como a propia Martinica e o propio Leopoldo se reencontran a través das páxinas do libro. Estamos, pois, e eu acho que esta foi a primeira impresión que eu tirei do libro, estamos, pois, ante un grande caleidoscopio, como que navega entre flores de variadas especies que lentamente van abrindo seus botóns e nos entrega o seu reacendo, súa textura, seus tons e aroma peculiar. Así tamén hai un ensino sustraído no libro e tamén se aponta no parágrafo que abaixo nos di: o valor incalculable daqueles obxetos náufragos oriundos de continentes despertaban en nós o desexo de posuir a realidade tan diferente a nosa que evocaban estes obxetos. Mas os fragmentos de vidas pasadas que o Mediterráneo tivera ben regalarnos nos eran, cada un, tan só un momento conxelado do xa foi, do que non estará nunca máis presente entre nós. Ou ben, o pouso final que nos fica unha vez saciado o licor da curiosidade de ter que chegar ao final para comprender o camiño no que nos hemos embreñado, que tan xenuinamente relata outra vez Leopoldo cando diz: ricos en experiencias vividas e coñecimento. É deste modo que terá acontecido se nos deixamos embalar pola magia que desprenden estes relatos interaccionados, nos que desde a filosofía, a ciencia, a historia, os mitos gregos, os mitos do presente e do pasado, teñen un papel determinante no acontecer da propia experiencia, da propia condición de ser humano. Mas, e aquí é onde eu quero facer a reflexión máis funda, há sobre todo un chamativo alegado no libro, que de non nos convencer todo exposto anteriormente, sería suficiente para que emprendésemos a aventura de lelo. Este fato é que, en certo modo, este libro somos nós. Non só a identificación particular que cada un de nós pode experimentar cando se ve reflexado nunha personaxe, sino falo de o nós en un plano global, falo do nós nun plano de conxunto. En esa globalidade, de alguna forma, se encerra ese nós rotundo, xeneracional, partícipe das nosas propias traxectorias vitais como individuos. Pois é claro que o situar a acción na nosa proximidade, a de vos conta que o libro empeza nunha viaxe en que parte desde Vigo hasta Creta, sitúase o libro moi perto da nosa realidade, ao situarnos así, está o autor a revivernos a propia identidade forxada a partir das nosas propias experiencias. Pois neste libro están reflexados nosos soños, medos, remorsos, ilusións, fantasías variadas. Forma parte de nós nas licencias que lle permiten ao criador trastocar, trasbordar, trocar as nosas anteriores realidades, extrair delas toda a variedade e multiplicidade, plasmar os diferentes modos de enfocar a vida, de viver o momento, de extrair ou dilapidar a experiencia pertinente que cada un de nós recorremos, moldando unha nova partida ainda por xogar, cambiando unhas reglas impostas sin o trasfondo do libro ser modificado. Somos un nós a modo teatral no Gran Teatro García Barbón, na Radio Pilatona, no Telerapi. Aí van as nosas ansias, nosas forzas. Aí nos vamos camiñando devagar por sineiros, aínda por escrutar o que tal vez no seu tempo non escrutamos, e o autor nos dá unha idea de como podían ser escrutados, que tal vez pudesen agora facerse realidade. Moito obrigado. Boa noite. quería agradecer. Mira, vaig a caer la bolsa ahí que está colgada en la. Vale, es un vale, era una prueba para ver si da para pa hablar hacia pelo. Veo que sí. Vale, sí. Bueno, voy a hablar un poquillo aquí del libro. De, en primer lugar, quería agradecer toda la trabajeira que vos deis. A Xavier da librería Torga, a Agrupación Cultural Auriense, que flipo, porque eu coñecía Auriense de antes e era unha cosa así, do, a época da transición, outros tempos, o oficial de Rivadavia, as conexións que había, toda esa mitoloxía que tiñamos, e vexo que a Auriense puxo esa o día. Que esto de aquí, ¿no? Yo vivo en Valencia, do Mediterráneo, y nos tenemos un garito allí así también de este tipo y tal, y no sé, alegreme mucho. Veo que Auriense está, no sé, con los 21, pero muy bien. Quería agradecer también las palabras de Artur, porque en estas datas, leer un libro, e escribí unhas notas e despois vir aquí falar é un, tamén un traballo considerável e desde logo a Marcel penso que entendeu moi ben o que eu, bah, as cousas que vou falar aquí e tal. Estou moi contento da leitura que fixo do libro e queria agradecerlle. Bueno, se te parece, damos aí un toque. Mirade, eu vivía nesta casa, tal vez podemos apagar estas luces porque así, aparte, eu antes era un pouco máis guapo, pero agora así queda mellor. Eu vivía aí nesta casa cando comezou a novela, na primeira páxina, refírome a ela. Estou na praia de unha praia de Chapela, ali, ao lado de Vigo e tal. Esta era unha antiga depuradora de mexilón, fixeron a casa arriba e eu abri a xanela. Tiraba unha caña de pescar e pescaba porque estaba no mar e tal, era unha maravilla. A novela arranca dai que si, o primeiro eixo da novela, Espiral de Lideiras, é unha viaxe que fixeu realmente no 91, creo que era, vos ainda non habedes nacido, no 91. Fixeu unha viaxe en moto entre Vigo e Creta. E levaba un bloc de notas, o que chaman agora nos diarios de guerra o a folla de ruta, no? Esa... E bueno, 10 anos despois resgatei esas notas e é un dos eixos da novela. É dicir, hai dos personaxes, un tipo, unha nena de 7 anos, que é unha nena brasileira desas de ruas, esas... Bueno, logo os comento un pouco máis, sabéis que no Brasil había, fai 15 anos, agora supoño que será peor, había 7 millóns e medio de nenos abandonados na rúa, así tal, no? Esta é unha nena que ven dali, pa Galiza, na miña novela e tal. Entón, eles dos fan unha viaxe, de Vigo a Creta, acontece unha serie de historias e non sei que, non vou contar aquí, porque tenes que ler o libro, pero é un dos eixos, a viaxe é sem moto, vale? Damos un toque máis. O segundo eixo da novela tamén é unha cosa real. Unha radio libre que montamos en Vigo, a Radio Piratona, fai xa 17 anos. E dai un pouco máis. A Radio Piratona era unha emisora ilegal desas que non ten ningún tipo de permiso, montada de forma clandestina e tal. E na época inicial éramos unhas 100 personas, máis ou menos, que facíamos programas de 35 programas durante a semana. É dicer, xa me gustaría a min que a COPE, con toda a conferencia episcopal atrás e a SER e tal, para facer 35 programas, tela, no? E non é fácil. E a máis interesante que, dai un pouco máis, na emisora, todo o tecido asociativo da cidade de Vigo, sobre todo da peña así máis xoven, se identificaba moito coa radio e facía programas. Por exemplo, nós tínhamos 7 grupillos de música, así, ska e tal, que cada un facía su programa. Entonces, a ellos lo que les molaba era tocar. Y organizaban conciertos cada mes y pico y no sé qué. Unos macro conciertos de esos de 7 horas y no sé qué y tal. Que nos ofrecíamos a asociaciones de vecinos o a un sindicato no sé qué y tal y cual. Con una lucha concreta. Ellos ponían un lema y nos hacíamos toda la organización do tinglao. ¿Entendés? Es decir, que era bastante más que solo a radio, ¿no? Dale ahí un poco. Gracias. Bueno, esos son carteles y tal. Otro más para. Bueno, nos tenemos un dossier de prensa de Radio Piratone bestial. Porque había una identificación con muchos de los jornalistas, hacía gente más interesante, los medios de comunicación institucionales. Vían ahí el rollo ese de Davío Galeao, pequeño contra un grande, no sé qué. Y había un montón de jornalistas de medios institucionales, y muchos de ellos conocidos, que no voy a decir aquí porque su actividad era ilegal y clandestina, que hacían programas en la radio piratona. Cambiando a voz, porque si su jefe se enteraba que hacían un programa ellos, trincaban. Y además eso fue, luego dijeronme varios, un buen asunto por el desenvolvimiento de su trayectoria jornalística, porque aprendieron mucho el rollo ese de los registros de voz y tal. Es decir, nos tenemos había un cierto apoyo y salíamos incluso a veces en la tele, cosas de esas, ¿no? En pleno campo minado, en la época Fraga-Iribarne más prepotente, teníamos cierta cancha por eso, de que simpatizaban con nosotros, ¿no? Bien, ahí vedes un poco, dai un poquito más, por favor. Por ejemplo, las asociaciones de vecinos de Vigo defendían nuestra actividad, a DT hacía un programilla, pensaba que tenían que darnos una medalla en vez de perseguirnos y tal. Bueno, a nuestra actividad, ¿qué os voy a decir? ¿Cuál podía ser nuestra actividad, no? En la época, vos fueron un par de casos. Vos ya librácides, pero para librar hubo una generación anterior que tuvo que hacer el tema ese de insumisión al servicio militar obligatorio, no sé si os suena. Contra a loita esa de insumisión, hubo una serie de personas que negaronse públicamente a ir a Mile y presentábanse allí diciendo, yo no voy, méteme en la cárcel y tal y cual. Era un momento de insumisión y eso reventó todo tinglao y de ahí arrancó el tema de que hoy no existe un servicio militar obligatorio, ¿no? Y bueno, las circunstancias favorables a eso y tal. Poño por caso, eran dos movimientos que había, que nos apoyábamos, que estaban ahí, ¿no? Otra cuestión era, está reciente la lucha contra la OTAN, la entrada en la OTAN, también sonará. Hay ainda una base de comunicación en Estaca de Bares. ¿Puedes darle, por favor? Había una base de comunicaciones militares en Estaca de Bares. Nosotros nos hacíamos una marcha allí y tal, entraban en la base, salían los militares con mosquetón y tal, apuntaban. Esa es la historia. Bueno, todo eso nos promocionábamos desde la radio, atípica actividad así de contra, era una cosa bastante activista, ¿no? Además, la emisora Radio Piratona era. También proyectaba otro tipo, por ejemplo, conseguimos que saliera para adelante un grupo de teatro que hizo una serie de actividades. Había unos fanzines en la ciudad que también se asociaron. Un poco lo que conta ahí. Y para tener un apoyo legal, nos presentamos en el gobierno civil los estatutos para legalizar una asociación cultural que se llamaba Talerapi. Y no en los estatutos pusimos de. Bueno, a deusa galega Talerapi, ¿no? Y bueno, de vez en cuando llamábamos, ¿qué? Ya está legalizada Talerapi, y les decían, ah, coño, a la deusa galega y tal. Y bueno, eran tan ignorantes que no sabían que Talerapi, lo que quería decir era tapadeira legal de radio piratón, ¿no? Y era, bueno, ya legalizaron y tal. Ven, un poco más. Bueno, ese Coyote, uno de los fanzines que estaba asociado a todo ese movimiento. Stefano Boqueiro, un grupo, esa no es una brilla contra la conmemoración del quinto centenario de la colonización del descubrimiento entre aspas, América y tal, ¿no? Bueno, nada, dale, dale. Vale, eso fue. Bueno, estoy contando esto porque la movida esa inicial de Radio Piratona está ahí recogida de alguna manera en la novela, ¿no? Yo ficciono un poco, exagero, corto. La cosa más exagerada seguro que es a mitad de lo que realmente aconteceu, ¿no? En la época. Y entonces es una segunda parte importante de la novela. Esto que ves ahí es la carta que nos llegó. Nos comenzamos a emitir el 8 de marzo de mil, no sé cuánto, fue 17 años, ¿no? Y el día siguiente llegó una carta de telecomunicaciones diciendo que pechábamos una multa de 10 kilos. Dale, por favor, otra vez. Ahí está. Tal. No sé dónde está, por ahí algo dice, de 10, ahí, 10 millones de pesetas, no de euros, de las antiguas pesetas. Lo curioso es que un funcionario que asignó esa carta ya está jubilado y a Radio Piratona, 17 años después, sigue emitiendo, sigue funcionando, ¿comprendes? Está ahí, cambió de lugar, ahora está en un sitio perfecto para una radio. Mirad, vos fuiste de Vigo, ¿no? Imaginate o Tugurio o típico edificio de este, insoportable o más horroroso de Vigo y tal. Pensad los sótanos que hay con trasteiros, o sea, es un pasillo así de un metro, 30 puertas aquí, otras 30 allí cada metro. Una de ellas, de entrar así agachado, que no da esa altura, está ahora instalada a Radio Piratona. ¿Qué decir? Más underground y tal, imposible. Sigue existiendo de 7 años después. Yo, que era del equipo de la primera parte, no conozco a ni Dios del actual equipo de Radio Piratona, ¿no? Eso es una cosa que gusta a mí un mogollón, porque yo además marché y fui un poco mediterráneo y tal. Levo, no sé, unos años por ahí fuera. Y un día vine en el coche y tal, bajando así tal, hacia Cangas. Y entonces dije, no sé qué, Radio Piratona. Y flipé, dicho. Y sigue emitiendo Radio Piratona, ¿no? Es decir, que la emisora roló de un lado para otro, levaron, esconderon, vieron, tal, tal, tal. Sigue ahí, viva. Una gente que ya no tiene nada que ver, de ahora cual de antes, ¿no? Bueno, de alguna manera yo trato de recoger el espíritu ese, de esa movida de gente joven y tal, con muchas cosas, dentro de la novela, ¿no? Nah, un poco más. Es mentira, no clausuraron, estos son los medios que no vai, ¿no? Esa es la programación de la primera época, ya ves, hay 35 programas. Ahora la siguiente diapo es un poco la programación actual, bueno, actual de 2002, 13 años tampoco es tanto, ¿no? No sé cuál es la de ahora, el siguiente. Bueno, otra cuestión. Una novela, la novela se llama Espiral de Lideiras. Lideiras es una palabra galega que da trazando así una línea en Galicia en diagonal, a parte de arriba que incluye Orense, no conoce esa palabra. Lideira es más bien del sur de Galicia y son un poco las temas de uno, ¿no? Las paranoias, las cosas que te tienen no poco y tal. Entonces, a novela Espiral de Lideiras, de alguna manera, como él comentaba Artur, también tiene cierto aspecto de, como de ensayo, así. Es decir, yo cojo las mías paranoias, las mías ideas, las mías temas que me interesa y meto en boca de los personajes, ¿comprendéis? Entonces, voy a poner un ejemplo. Hay una nena de 7 años, como os comentaba antes, que en una playa atopa unas conchas ahí en la agua, ¿no? Claro. En aquel momento, en aquella circunstancia, las conchas son súper bonitas, con las cores, sus brillos y tal. Él coge un puñado de ellas y lleva para tienda de campaña. Al día siguiente, esas conchas secas dentro de una tienda de campaña no valen para nada, ¿no? E ela fai un barrene aí mental, de unha nena de 7 anos, que en realidad ven a ser a teoría de Walter Benjamin, que é un tipo aí super complicado, moi interesante, un teórico ensaísta sobre a obra de arte na época actual, da reproductividade técnica e tal, con cruce de unhas teorías sobre a fotografía de Roland Barthes, non sei que. Quer dizer, eu ponho cosas que a mí me interesa e ponho en bocas do personaxe, entendedes? Outro exemplo. Hai un tipo da radio que vai a un centro de desintoxicación, no? Do fumo. É dicir, ele está no centro para intentar desengancharse do balón pé. E a clínica tem un aspecto que é como a Ourense. É como a Ourense, no? É dicir, é un bareto con un montón de teles aí. E cada 3 meses, cada trimestre, tem unha avaliación trimestral para ver se van ben ou van mal. E a cosa consiste en grupos de 4 e mesas, teñen que manter unha conversa durante unha hora sin mirar pa nada, pa o Deportivo, Real Madrid, non sei quanto, quando fallou o penalti, Juti, non foi o... Então, eles teñen que pasar, mostrar que xa están desintoxicados do fútbol, non? Nesse momento, nunha das mesas, preguntan a un tipo: oye, ti como te colgaches do fútbol e tal? E ele vai explicando, bueno, que era parte dun proxecto revolucionario, dun grupúsculo que tiñan eles. A cosa consistía en montar un equipo de fútbol que non conmemorase nada, é dicir, pintabanche un penalti en contra, ben, ninguén protestaba e tal, non? Metíanche un gol, ti metías un gol, tampouco había conmemoración. A idea era enfriar, que non houbera, porque claro, o fútbol, na novela, non sei o que penso eu, non interesa, dixo o que na novela. É un pouco a escola, é a escola sentimental masculina, xa sei que aquí, oye, aquí podemos intervir, cando calquera pode levantar e dice, oye, pero ti, que dices, tío? O sea, estamos aquí para eso, ¿no? A escola donde os homens, a masa masculina... Que se ve, varios términos, as fotos iguales, ¿no? Hai varios. Ahora vou aí. Donde a masa masculina aprende a súa escola sentimental, eu fago na caricatura que é un pouco o fútbol. É dicir, é a función do teatro na época dos romanos, na época clásica dos romanos, das películas, eles tiñan mogollón de días festivos e estaban as tropas ali esperando en Roma e había que darles algo para distraerlos. Então, había os leões, os cristianos, todo isto, para que a xente estuvera ali metida, non? Esa función da catarse, que se recolle no teatro grego, fai hoxe en día o fútbol. Entón, a idea era enfriar, é dicir, se o equipo de fútbol non conmemora, o público non se quenta, o locutor, en vez de dicir gol, dice gol, así, gol, tal, non? Entón, era parte dun proxecto revolucionario. Bueno, pois, cando o tipo este explica por que fixo eso, ele expón as teorías de Bertolt Brecht, que é un autor teatral, sobre o enfriamento. É dicir, o que estou comentando é que unha das minhas ideias, iso, as teorías Brecht e tal, metida en boca dos personagens, compreendedes? Ben, iso que está aí son os situacionistas que vou aforrar porque, en fin, dai. Bueno, un terceiro aspecto que fai parte dos elementos da novela son a miña tema co tronco común galaico luso-brasileiro, non só lingüístico, senón cultural. Como comentaba Ben Arturo, eu vivín media vida no Brasil, que según van pasando los años a media vida, ahora mismo ya es un tercio, pero yo estoy hablando de media vida. Luego viví 6 años en Lisboa, soy galego, ¿sabes? Yo, el primer resultado es esta forma de hablar tan rara que tengo, que es una especie de mistura en un galego así misturado, ¿no? Con algo de brasileño, portugués, tal. Daquela, yo meto una novela muchas de esas cosas do Brasil, personajes, por ejemplo, Alena Martinica, que comentaba antes, está como sacada prácticamente de una novela de Jorge Amado, que es un escritor brasileiro de los años 30. Bueno, este es otro personaje que aparece en la novela, no voy a contar, dale, dale. Otra mano. Estos chicos van a interesar. Tal vez escucharéis alguna vez hablar de los cangaceiros, ¿no? Los cangaceiros eran los bandoleiros que había en la zona más miserable do Brasil, 5 estados que hay en el nordeste, ¿no? Hay noticias de ellos desde 1870 así. Y el grupo más famoso de bandoleiros de esos, los cangaceiros, era el grupo de Lampião. Lampião era un tipo que en 1916, cuando tenía 16 años, mataron a un pai, no sé qué, unos tipos de esos, de unos latifundiarios y tal. Entonces él meteuse a bandoleiro por venganza, no es nada de un bandido romántico de estos. No, eran tipos realmente super chungos, ¿no? Entonces, el grupo de los bandoleiros estos, Lampião, es parte de la cultura brasileira actual. O Lampião era un artesano, un tío muy hábil, con coiro, que inventó ahí unos trajes que ellos llevaban y hasta hoy en la cultura brasileira, pues están ahí. Yo tengo las imágenes reales de los cangaceiros ahí, porque esta presentación normalmente la hago con un DVD interactivo de esos modernos que van a participar y tal, pero como ya sé que muchas veces alta tecnología falla, tengo una versión B que es en diapositivas. Pero también a veces hasta falla corriente eléctrica y tengo otra versión C que es con mímica, con velas. Quiere decir que da para contar lo mismo, ¿no? Dale ahí, por favor. Los tal cangaceiros en los años 30 tendieron de una trampa, los de Lampião, y matáronos, decapitáronos a María Bonita, que era una de las que incluso decapitaron viva, y tuvieron a sus cabezas expuestas al público durante más de 30 años, hasta que en 1969 las familias consiguieron que los desenterraran. Y estas cabezas, cuando las cortaron, incluso hicieron un periplo por Brasil, estuvieron hasta expuestas en una pastelería del Río de Janeiro, en los escaparates. ¿No? Mira, ya es. Exactamente. A famosa, chao, a famosa pastelería Mao de Río de Janeiro, ¿no? Estuvo ahí, es una barbaridad, ¿vale? Dale, dale. Son cosas reales. Bueno, otro aspecto. Yo soy un tipo metido ahí en lo que llaman... Creo que voy a avanzar porque no dejo ver, ¿no? Soy un tipo metido ahí en la arte plástica, pero no de crear belleza ni decorar. Soy un artista social, ¿no? Político. Entonces, meto algunas de mis obras como cosas que fallo, los grupos de activistas que están dentro del tinglado alrededor de la radio piratona. Esto es siempre una cosa que hice en una foto bienal de Vigo. La cosa consiste en... está teorizado como un medio de comunicación alternativo baratinho, que es lo que a mí me gusta, ¿no? Vamos a supor que este señor es de aquí, durante la semana compra un jornal, busca las noticias más tremendamente insoportables de los medios, y escanean y luego pues cambian o título, cambian una palabra en el título, truca un poco a foto y tal. Fan diapos y luego proyectan en las ruas todos los que día hoy, jueves, miércoles. Todos los miércoles aquí diante proyectan ahí, la gente ya sabe y todos los días van a ver el trabajo de ellos, ¿no? Está teorizado así. Entonces aquí vais a ver algún ejemplo, mira, queda como siempre proyector doméstico, como ese, yo iba con una batería de coche para hacer corriente y tal, con las paredes, iba proyectando, ¿no? Y salen imágenes de ese tipo, así grandes, ¿no? Vamos a ver un ejemplo, ¿no? Dale, por favor. Noticias laborales. Esto va porque las series están montadas como paquetes, las sesiones, dos jornadas. Entonces es sesión laboral. Vale. Dale, dale. Janeiro, ¿no? Porque no se ve, digo, el almuerzo con Jordi Pujol. Vale. Febrero. Febrero, conocédelos, ¿no? Mayo, el rey gana con el bribón, tal y cual, el bribón, tal. Chuyo, la infanta Cristina de regala, de regatas en Valencia, ¿no? Agosto, tan solo faltó la infanta Cristina, no, perdón, la infanta Elena, que tiene previsto participar en un barco de la Escuela Nacional. Yo domingo a descansar, lógicamente. Porque eso está sacado de un complemento do paro de Vigo que se llama Domingo Corazón Loco, que venga a decir más o menos, voy a leer porque no se ve aquí muy bien. El rey descansa con el Aga Khan, ¿no? Aunque estemos acostumbrados a verlo en Mallorca, a bordo de su yate, el rey Juan Carlos también veranea y disfruta del sol en otras latitudes, ¿no? Entonces él está ahí con su amigo Aga Khan, ven a decir, tomando los puritos y tal. Es un ejemplo, ¿no? Entonces, ese es el típico de un trabajo, proyectos en la rua y tal. Si alguien tiene interés en esto, yo vengo encantado a hacer un taller aquí, explico cómo se hace, que ya lo fiché varias veces y tal, y hay grupillos por ahí adelante haciendo ese tipo de trabajo. Otra serie, estas son noticias do corazón, ¿vale? Entonces, vale, ya que, veis un ejemplo, yo esto meto una novela como actividad corriente, dos grupos que son alrededor de Radio Piratona y tal y cual. Estas intervenciones artísticas, ya veis que idea de arte. Voy por un ejemplo que seguramente alguna gente de aquí conoce. O supongo que en Orense habría manes contra guerra, ¿no? Fai tres años y tal. Tal vez, no sé, aquí en Orense ficharon o no, pero en Moitas escuchabas al final un bombardeo, un simulacro de bombardeo. ¿Sona vos eso? Sí, sí, sí. ¿Sí? Eso es una obra, una propuesta mía en un taller de arte. De arte que fijamos en Valencia, a partir de cual luego se exportó para todas partes, incluso tengo telediarios donde se escucha en Australia, claro. O tal bombardeo. Es decir, un poco la idea de arte que tengo. Un bombardeo de tendencia, que de pie, abre así como si fuera un bebero, ¿no? Ahí está. Entonces, es un poco la idea de arte que tengo yo meto ahí dentro de la novela. Vale. Este otro tipo, este tipo de intervención que hacían los grupos de Atalrapi, que también habla mía, esto yo las pegaba en las vallas publicitarias, ¿no? ¿Por qué todo el mundo fuma Gold Coast, no? ¿Por qué todo el mundo fuma Gold Coast? Porque la orquesta Costa Dorada. Tiene que ir al baño. Bueno, se está, está en castellano porque es una versión que fiché en Euskadi, la tenía en catalán también y tal. Aquí en Galicia esta serie no fiché mucho. Esto que llamamos a publicidad desviada, ¿no? Desviada. Este es el último. Eso iba donde había una valla de Gold Coast. Yo hacía grandes carteles y pegaba al lado a la serie y quedaba bastante bien, ¿no? Sí, ¿no? Como que Bueno, ya para terminar, Osonio está aquí, que tal vez, como ustedes, muy jóvenes, tal vez no conocen esto, pero Don Manuel vivía en Madrid y era jefe del Partido Popular en Madrid. Y de repente, un día, por sorpresa, de un día para otro, convocó una rueda de prensa en Santiago para anunciar que se iba a presentar al presidente de la Junta de Galicia. Y en esa rueda de prensa hubo un jornalista, no sé si era una chica, no recuerdo bien, que le preguntó si él asignara penas de muerte, ¿no? Y él respondió eso, no firmé penas de muerte. O sea, eso fue un cartón de identidad de presentación de Don Manuel, ¿no? Y luego tengo otra que aquí no se ve muy bien. Mirad, eso es real, es muy anterior, eso está bello. Él veía así que o marxismo, o socialismo es marxismo, más sexo y drogas, ¿no? Que es una pena que no sea verdad, pero bueno, realmente es una lástima. Bueno, ahora voy a acabar resumiendo. Quiero recordar que esto es una presentación literaria, es decir, yo os conté un poco cuáles son algunos de los eixos principales del libro este, de la novela, ¿no? A viaje en moto, a época de la radio piratona, a un tronco común galaico nuestro brasileiro y a forma de discusión en espiral, donde no es, hay una ruta narrativa convencional, pero digamos cuestionada de alguna manera, freada a veces con las especulaciones que meto dentro de forma consciente. Sairá mejor o peor, pero era mi intención, desde luego. Si en algún momento decides, oye, este tío, ahora por qué me pega aquí este corte y empieza con esta desviación y tal. Y eso es... Todo eso. Muy bien. Y eso es todo lo que tengo que decir. Y no sé, ahora estaría expuesto a cualquier cosa que cualquiera de los aquí presentes quisiese completar o decir. Si no, ya acabamos. Simplemente quería agradeceros vuestra paciencia, porque desde luego en estas datas tan bonitas, tan entrañables, vine aquí a escuchar un rollo sobre un libro. Yo creo que esto merecía una, no sé, una subvención para vos, vamos, para cada uno de los presentes. Yo quería agradecer mucho pues a vuestra paciencia y nada, y si en algún momento tenéis curiosidad, pues botad de nuevo un hoyo al libro que en las librerías está. Vale, pues gracias. Estás na sintonía de Radio Allariz. Na internet, o teu blog é Alter Galiza. Unhas outras visóns acerca da Galiza.